Voces en tribuna. Bueno, para mí la parte más importante del cuerpo, si bien son todas, todas cumplen su función, pero me parece que lo más importante sería el corazón. Porque el corazón, si deja de funcionar, chao, no funciona más nada. Bueno, y todo lo que es la parte de la cabeza, cerebro, también deja de existir la persona, si funciona el corazón. Son dos cosas fundamentales, me parece. Sin dudarlo, más allá de que bueno, que ver a los hijos de uno sonreír, o caminar, o correr, y andar, y estudiar, y verlos crecer, creo que el hecho de tener bien el cerebro, la cabeza y todas las funciones que uno puede tener dentro de un espacio tan pequeño, que la verdad que el cerebro ocupa muy poco espacio, creo que en mi opinión es lo más importante. La parte más necesaria del cuerpo me parece que es la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Y es la más necesaria porque nos protege, nos recubre y nos hace sentir todo. Para mí la parte más importante del cuerpo es el culo, porque es por donde eliminás toda la mierda. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas. En el barquillero que se obliga a ser garrapiñada. En el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja. Ahí hay cadáveres. Es precisamente ahí y en esa richa de la que se deshilacha y en ese soslayo de lo que no conviene que se diga, y en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, en la seta de esas azaleas encendidas, en esa oscuridad, hay cadáveres. Fragmentos de cadáveres de Néstor Perlonger. Fue es la enfermante histeria que hay a su alrededor. Tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal. Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. Hablábamos de los cuerpos mientras canta Ricardo Dior, un tema de Hermética, un temón, ¿no? Mientras Nati estaba bailando así con la cabeza y haciendo los cuernitos. Hablamos de los cuerpos disciplinados, esos cuerpos encerrados, de los cuerpos docilizados. Incluso hay una idea, no nos vamos a poner tan intelectuales, pero bueno, esta idea de Foucault, que la verdad que es muy valiosa, la idea del cuerpo dócil, como no en los últimos 300, 350 años, esta idea de docilizar los cuerpos en las instituciones, las escuelas, y de empezar a encerrar a la gente también, ¿no? Antes se los mataba, se les cortaba la cabeza, se los sometía, y después cambió. La pena es el disciplinamiento de la razón, del espíritu, y el encierro del cuerpo, quitarle derechos a ese cuerpo, como una disociación entre las ideas y el cuerpo. Bueno, hemos hablado un montón de las situaciones en contexto de encierro, de las vejaciones, de las torturas, de las muertes. El otro día hablamos con un pibe incluso que es un escritor, después de una experiencia intensa de vivir toda su juventud, su adolescencia dentro de las cárceles. Bueno, hoy hemos traído otro testimonio. De Roberto Cipriano García, que es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, a quien Lucre, nuestra amiga cordobesa, entrevistó. Y bueno, quisimos primero preguntarles si se puede ser libre con el cuerpo encerrado. Y esto fue lo que nos dijo. Los pibes que hoy atrapan el sistema son pibes muy deteriorados, con experiencias vivenciales previas de consumo a veces de drogas, o carencias absolutas en cuanto al acceso al sistema educativo, ¿no es cierto? Es decir, no tienen dificultades con la lectoescritura, muchos no saben leer y escribir. Entonces digo, ahí el nivel de abstracción que se puede hacer sobre esa situación es más complejo de poder ver. Y lo que sí uno registra es que el padecimiento se registra corporalmente. Los pibes te transmiten el dolor, el sufrimiento. Realmente yo creo que cualquiera que está aislado hoy en la cárcel enloquece, digamos, ¿no? Porque el aislamiento es efectivamente y debe ser considerado un método de tortura. Y vos calculás que los regímenes que se están generalizando de funcionamiento de los espacios de encierros es justamente el aislamiento como forma de gobierno de la población encarcelada. Luego en la provincia de Buenos Aires, también en el sistema federal, y la utilización de la fuerza para el disciplinamiento, ¿no? Para la neutralización de esos cuerpos, es parte de las herramientas que el servicio penitenciario tiene y utiliza con mucha frecuencia. Entonces yo no creo que se pueda disociar esto, ¿no? Que se pueda plantear que alguien tiene un registro del cuerpo diferente al que tiene una persona que está afuera o no padece, digamos, las torturas. Lo que uno ve son cuerpos mutilados, cuerpos con discapacidades que se llevan para toda la vida, digamos, por hechos de tortura, por golpiza. Y lo que sí se registra es que las personas sufren, les duele, se mueren, digamos, ¿no? Porque ese mundo se mueren también por cuestiones de salud no asistidas. Calcula que en la provincia de Buenos Aires, de 145 muertos que hubo el año pasado en el sistema penitenciario, el 5% fueron cuestiones de salud no asistida. En general son neumonías, VIH, TBC, que acarrean sufrimientos previos larga data, mucho tiempo, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que no sé si esto es muy posible, por lo menos. No sé si la mayoría de la población carcelaria logra esta disociación, ¿no? De decir, bueno, con mi mente trato de abstraerme de todo ese padecimiento. Y qué interesante lo que contaba Roberto Cipriano García sobre los cuerpos en cárceles. Y me parece interesante esto de que no es solo el cuerpo dentro de la cárcel, sino también la experiencia previa con la que ya esa persona ingresa, ¿no? Como ahí se denota un poco una situación, casi diría, de clase, en la cual no cualquiera cae en una cárcel, ¿no? No estamos hablando de una persona que cae en la cárcel por corrupción y nunca en la vida, sino que hay todo un antecedente y un contexto social terrible para algunas personas que caen en el sistema carcelario. Y también le preguntamos un poquito cuál era la relación entre el género y el sistema carcelario. Así que esto nos decía. Tanto las mujeres como la población trans le suman a la condición de detenida, la condición de mujer, digamos, ¿no? Porque es una institución machista, es una institución bien sustentada en el patriarcado, digamos. O sea, le agrega a la tortura, digamos, y a la violencia que se registra en los hombres, le agrega también la base moralizante que tiene la institución, ¿no? Entonces, uno ve regímenes de vida o de actividades que lo único que hacen es justamente consultar ese padecimiento en función del género, persona. Por ser mujer, digamos, se la somete a talleres o actividades que lo único que hacen es consolidar ese lugar de sumisión, digamos, de sometimiento, ¿no? Que está socialmente construido de esa manera y desarrollado por la mayor parte de las instituciones públicas. Y es mucho más grave incluso en la población trans, digamos, ¿no? La población trans o los colectivos, digamos, minoritarios en ese sentido, dentro de la cárcel la pasan muy mal, porque bueno, no hay justamente pensada ninguna especificidad, ¿no? Entonces, ya de por sí la institución, que es una institución que vulnera estructuralmente los derechos humanos, digamos, con estas personas se ensaña mucho más, se encarniza mucho más. Y te pongo un ejemplo. Una vez entré en un buzón de Sierra Chica, buzón de aislamiento, uno de los peores lugares del sistema penitenciario de Medellín, y había una chica trans, ¿no es cierto? Era su primera detención, digamos, ¿no? Nunca había estado en la cárcel, y me dice, normal, me dice que, porque me dicen que por seguridad me tienen que requisar muchas veces, dice, y ayer, por ejemplo, me requisaron 26 veces. O sea, vienen, me sacan de la celda, me llevan a una piseta delante, y entre dos o tres penitenciarios me desnudan, y me revisan, varios me tocaron, porque eso es normal, está bien. Es decir, bueno, se le suma y se le agrega, digamos, una complejidad, digamos, relacionada con el, no solo con el contexto, de encierro y de posibilidad de que se generen estos hechos, sino de degradación que tienen estas instituciones también, ¿no? Estás escuchando Fuerza Centrífuga.